Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio. Este programa es producido por el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Y como siempre les habla Julián Vélez, acompañado de Nilson Vera. Sí, aquí estamos viviendo las ciudades de la bici. Y Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí en el ciberespace. Recuerde que puede seguirnos a través de Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas y en todas estas redes sociales con el numeral ciclistas, todos escritos con S porque sí se puede. Hoy tenemos un invitado que hace parte de un proyecto que ya es una realidad, que tiene que ver mucho con el tema de sostenibilidad y por supuesto con la bicicleta. Tenemos a Valdir Ochoa de la Network Valdir. ¿Cómo estás? Muchachos, ¿qué tal? Un saludo cordial. Gracias por invitarnos al programa de Ciclas. Para nosotros es un placer estar acá. Saben que tenemos un enorme cariño por los colectivos, por los de Medellín y los de Antioquia, Bellocicleta, Ciclas y todos ellos. Así que gracias. Bueno, para empezar, quisiera que nos contaras qué es la Network y cómo nace la iniciativa de la Network. Bueno, la Network es esencialmente un centro de gestión de conocimiento sobre ciudades y sobre ciudades latinoamericanas. ¿Qué pretendemos nosotros en ese centro? Justamente intercambiar conocimiento, intercambiar buenas prácticas, conocer qué se está haciendo en las ciudades en materia de construcción de una ciudad sostenible. Entonces, lo que pretendemos es eso, a partir del conocimiento, generar una mayor visibilidad a aquellos proyectos y aquellas buenas prácticas que hay en el continente alrededor del tema de sostenibilidad, muy, muy, digamos, particularmente. Cuando trabajamos como centro de gestión de conocimiento, también lo hacemos en dos direcciones. ¿Cómo somos capaces de promover la nueva agenda urbana, que es, digamos, un acuerdo que se hizo interinstitucional de ciudadanía, sociedad civil, empresarios, gobiernos, el año pasado, que es como la carta de ruta de cómo deben ser nuestras ciudades en los próximos 20 años? Y en promover un concepto que hemos creado, que es el de ciudadanía sostenible, porque no podemos hablar de ciudades sostenibles si no tenemos primero ciudadanos que tienen conciencia, están comprometidos y están trabajando en ese propósito. Lo que me parece muy valioso de estos primeros meses de ejercicio de la Network es descubrir estos colectivos ciudadanos que con intereses diversos, que con intereses distintos tienen un mismo propósito, y es cómo hacen mejor su ciudad, ¿cierto? ¿Cómo hacen ciudades más humanas? Yo destacaría efectivamente los colectivos bici. Los colectivos bici son hoy la mejor muestra de un trabajo articulado, de un trabajo organizado, de, reitero, a pesar de esas diferencias, saber que se tienen que unir en un mismo propósito, porque todos ustedes son distintos y eso está claro, pero tienen un mismo propósito. Entonces eso me parece muy valioso. Cuando tuve las experiencias, por ejemplo, del Foro Mundial de la Bici que vivimos aquí en Medellín, sí, la que acabamos de cubrir en Ciudad de México, y ve uno ese compromiso de todos estos actores, es maravilloso. Otro, digamos, grupo de colectivos que me parece supremamente interesante en su trabajo y que cada vez son más, son aquellos que trabajan por los derechos de los peatones. Y yo te hablaba de la nueva agenda urbana porque quería conectar ahí. La nueva agenda urbana tiene un elemento poderosísimo que ustedes como ciclistas y que los colectivos que trabajan para los peatones y en promoción del peatón y defensa del peatón tienen muy claro, y es el derecho a la ciudad. La nueva agenda urbana defiende, establece el derecho a la ciudad, a tener una ciudad que nos dé todos los elementos desde el punto de vista educativo, de oportunidades, de espacio público, de movilidad, para que podamos estar bien. Entonces yo destacaría mucho también esos otros colectivos que me parece que ahí van surgiendo, se van haciendo más fuertes. Uno ve, por ejemplo, que en México con Liga Peatonal hay un trabajo ahí poderosísimo, pero igual ves a Peruanos de a Pie, ves a Fundapeatón en Medellín y muchos otros en el resto del continente que son un ejemplo valioso de ciudadanía activa, de ciudadanía sostenible. Valdir, pero entonces, digamos, háblanos un poco de ese encadenamiento que ustedes están generando no solo en Medellín, sino en Latinoamérica. Porque, digamos, algunas de las líneas de interés de ustedes es la equidad, ¿sí? Y cuando hablamos de equidad no hablamos solo de movilidad, hablamos, digamos, del ser como tal, una equidad, digamos, del ser para con el otro. Porque cuando yo, digamos, paso por encima de los derechos del que está aquí cerca, entonces ya, digamos, tengo una dificultad precisamente en eso de equidad. Háblanos un poco como de eso, pues de los principios básicos que ustedes tienen, porque se me parece a mí a veces que aunque todos estamos hablando de lo mismo, pero ¿cuál es la especialidad realmente de cada uno de nuestros emprendimientos o de nuestros procesos? Digamos que nuestro foco es la ciudadanía sostenible. ¿Y qué es la ciudadanía sostenible? La ciudadanía sostenible se mueve en tres niveles. El primer nivel es cómo trabajamos en el cuidado del yo, en el cuidado de mi cuerpo, en el cuidado de mí mismo. Yo no puedo pedirle a otro que haga cosas que no tiene, digamos, en su naturaleza. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Yo soy católico, pero ahí me desligo de la religión, en el sentido de que es que los sacerdotes dicen, uno tiene que dar de lo que no tiene. Eso es mentira. Si uno no tiene, no lo da. Ser coherente, exacto, de cierta manera. Exactamente. Entonces, en ciudadanía sostenible queremos trabajar primero en el cuidado del yo, en el cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque en la manera y en la forma en que yo entiendo quién soy, yo tengo clara mi identidad, yo tengo claro mi valor como ser humano, yo puedo reflejarlo en el otro. Claro. Y yo puedo reflejarlo en el entorno. Desde mis actos. Mientras tanto, no lo puedo hacer. Yo no puedo pedirle a una persona que cuide el planeta, que cuide los árboles, si no tiene primero una valoración profunda de sí mismo. Y esto mismo lo puedo llevar al terreno, por ejemplo, de la violencia homicida en América Latina. Yo siempre he manifestado que quien mata a otro tiene en primer lugar un profundo odio por sí mismo, porque no reconoce en el otro lo maravilloso, lo valioso, lo importante que es como ser humano. Como el reflejo de uno al otro. Exactamente. Entonces, en ese primer nivel queremos trabajar desde la ciudadanía sostenible. Sí. Dos, pasando ese nivel, tenemos que trabajar ya en la empatía con el otro. Ya. En el respeto por el otro, en la solidaridad después con el otro. Después de que me reconozco, entonces ya... Claro, por supuesto. Ajá. Tengo que trabajar en esa dirección. Ya luego que soy capaz de entender quién soy, que tengo fortalezas, debilidades, porque esto no se trata pues de psicología a lo Pablo Coelho, no es eso, sí. Estamos es trabajando en cómo nos identificamos y reconocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ya de ahí tenemos que pasar al siguiente paso, y es cómo respetamos y tenemos empatía y somos capaces de ser solidario y colaborar con el otro. De trabajar con el otro, claro, de la mano. Porque no somos solos. Claro. O sea, vivimos en comunidad, vivimos con nosotros, tenemos que ser capaces de construir juntos. Y hay un elemento que estamos perdiendo en toda la sociedad global y que para nosotros es muy importante y que casa perfectamente con esto, y es la confianza. Estamos perdiendo la confianza entre nosotros. Primero en nosotros mismos. Sí, por supuesto, pero luego es entre nosotros. Y si no hay confianza, no podemos construir juntos. Valdir, eso no es un común denominador en Latinoamérica. Estamos hablando de un caso Colombia específicamente. Pues lo digo es porque igual Nilson preguntaba por equidad y en Latinoamérica, a pesar de que hay problemas de equidad en todas partes, somos muy diferentes. Es muy diferente Chile, muy diferente Paraguay, muy diferente Colombia, muy diferente Brasil. Entonces, pues, ¿cómo se ve eso en Latinoamérica? También hasta esa misma, digamos, diferencia la vemos en ciudades en un mismo país. Claro, por supuesto, no. Digamos que es un elemento que está en todas las sociedades. Lógicamente, hay culturas y hay regiones del mundo que tienen unas características que permiten que o fluya más o no fluya, ¿cierto? Digamos que Latinoamérica tiene una cosa que es muy importante y un valor, es esa riqueza en su diversidad. Y que a pesar de que somos muy distintos, si nos vamos a dar cuenta, y creo que a ustedes les ha pasado en los foros o en los eventos que están globalmente o regionalmente, aunque somos distintos, no lo somos tanto. Hay como unas raíces, hay como unos elementos que nos permiten ser iguales. Entonces, lo que está apelando la network es a eso, a cómo somos capaces de construir juntos desde esos escenarios. Pero me faltaba un tercero que quiero comentarlo, porque esto tiene que ser una triada, si no, no funciona. Claro. Y es, primero, el cuidado de mí mismo, el reconocimiento de mí mismo. Segundo, la empatía y el trabajo con el otro y la solidaridad con el otro. Y tercero, ¿cuál es mi relación con el entorno? Claro. ¿Cierto? ¿Cómo me relaciono yo con el entorno? ¿Cómo protejo el entorno? Entonces, en esa cadena es que tenemos que construir esta ciudadanía. Como una corresponsabilidad. Claro, entonces ustedes lo hacen, y yo voy a poner el ejemplo muy claro. Mauricio está convencido de su belief, de su creencia, de su convicción en el tema de la bicicleta. Él siempre. Él está convencido, ¿cierto? ¿Qué busca él luego? La empatía con el otro. cómo construye con el otro. Y va llegando un montón de gente que tiene un tema común con Mauricio y conecta. ¿Pero conecta por qué? Conecta porque hay confianza, porque sabe que se está haciendo un trabajo entre todos. Si hubiera desconfianza, no existía Ciclas. Hay confianza. Ustedes construyen primero confianza. Y pasa lo mismo con todos los colectivos. Y tercero, eso que gradualmente han logrado, lo tienen que llevar ya al espacio de lo público y a la relación con la naturaleza y a la relación con el entorno. Y entonces por eso ya proponen a todo el resto que no está convencido de esto todavía, que hay que trabajar en este tema. Pero lo hacen desde el convencimiento, no desde una postura, digamos, ni fashion, ni una postura irreal, no. Lo hacen desde el convencimiento. Entonces ahí hay coherencia. Tú dijiste ahorita una palabra que es clave en todo esto, coherencia. Tenemos que lograr que la gran mayoría de ciudadanos entiendan su relación con el planeta es a partir de la coherencia. ¿Qué necesita? Ejemplos. Por eso la network es un, digamos, una plataforma para visibilizar gente que está haciendo esas cosas. Buenas prácticas. Ejemplos, buenas prácticas, uh-huh. Personas que están haciendo cosas. Cuando, por ejemplo, yo sé, vos hablaste de lo público, de esa relación de los colectivos, de la ciudad, de la ciudadanía con esos tomadores de decisiones. Y ahí va una pregunta, pues, que me parece importante, y es ¿cómo ves a partir del plan de desarrollo del alcalde actual, Federico Gutiérrez, cómo ves el cumplimiento de sus promesas o de sus planes? Más porque no fueron las promesas de candidato, sino de el plan de desarrollo con los 80 kilómetros de cicloinfraestructura, educación para la movilidad segura y sostenible. ¿Cómo ves ese trabajo de este gobierno actual frente a esas necesidades y frente a esas promesas? Mauricio, yo tengo que ser coherente. No me queda bien hablar de una administración siendo yo de una administración pasada, pero sí quiero poner una reflexión en los oyentes del programa. Medellín definió en 2014 su hoja de ruta, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Ese POT es a 12 años y ese POT es en muchas cosas revolucionario. Y cuando tú miras la nueva agenda urbana, te das cuenta que tiene sincronía perfecta con el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en muchos aspectos. La ciudad compacta, la ciudad sostenible, la ciudad que genera espacio público, la ciudad que genera más movilidad justamente sostenible. Entonces yo creo que aquí es muy importante que los ciudadanos de Medellín, independiente de quien esté en el gobierno, entiendan algo. Como sociedad definimos un acuerdo fundamental. Ese POT es un acuerdo fundamental. Tenemos que hacerlo cumplir. Tenemos primero que conocerlo. Tenemos que saber de qué habla ese POT. Y segundo, tenemos que hacerlo cumplir. Porque efectivamente ese POT pretende, y está en el papel escrito, que esta ciudad dé un salto gigante a ser una ciudad para la gente, una ciudad para los seres humanos, no una ciudad para el carro. Medellín privilegió durante muchos años al rey carro y lo sigue haciendo. Ese POT cambió la pirámide de la movilidad, la invirtió. Está el ciudadano. Peatón. Uh-huh. Pues se escribió, claro, se tiene dentro no, de muy bonito. Bueno, por eso te digo, está escrita y está acordada, porque es que el POT no lo definió el alcalde de turno. El POT se definió entre un gobierno, organizaciones civiles, empresarios, colectivos ciudadanos, todo el mundo. Por eso es que ahí es donde tenemos que aplicar la ciudadanía activa, entender que cuando construimos un propósito común, todos tenemos que jalar para allá. Y si todos jalamos para allá, cuando te encuentras con estamentos desde el orden público privado que no están en esa ruta, tenemos que exigir, porque es que ya la definimos. O sea, no podemos decir que definimos algo y al otro día echarlo a la basura y dejarlo, como tú bien quieres interpretarlo, dejarlo ahí solamente escrito en el papel. No, tenemos que aplicarlo. Entonces, si queremos invertir, pues desde esa lógica tenemos que tener más kilómetros de ciclorrutas. Desde esa lógica tenemos que desincentivar el uso del vehículo. ¡Qué maravilla! Desde esa respuesta lógica, tan diplomática. Desde esa lógica tenemos que generar más espacios públicos. Sí, no, además, porque es que hay una cosa fundamental. La nueva agenda urbana lo dice y es un elemento clave. El espacio público hoy es un elemento esencial en la construcción. Es donde de una se construye ciudadanía. Claro, porque es que además el espacio público tiene una cosa mágica. El espacio público es el único espacio donde tú puedes ver claramente la equidad. ¿Por qué? Porque es que en el espacio público todos somos iguales. Vete para el Parque de los Deseos y tú ves universitarios, adultos mayores, personas de la población LGTBI, todos conviviendo en un mismo escenario tranquilos y pacíficamente y justamente disfrutando de ese espacio. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, mi reflexión más allá, reitero, de un gobierno es: construimos un acuerdo entre nosotros los ciudadanos, tenemos que hacerlo cumplir y sobre todo cumplirlo. Ustedes lo están cumpliendo. Cuando ustedes desde la cicla salen todos los días o salen cada miércoles, 15 días, cada 15 o cada 8 días a recorrer la ciudad, eso se llama ejercer su derecho a la ciudad. Y entonces cuando yo, como privado, como público, veo que hay 3.000, 4.000 personas todos los miércoles montando en bicicleta, yo sí me tengo que hacer la pregunta. Yo digo, bueno, entonces yo, ¿cómo voy a lograr que esta gente ejerza de mejor manera su derecho? ¿Cierto? Son cosas que hay que ir construyendo, y por eso es tan importante la participación ciudadana. Sobre participación ciudadana, la Constitución nos abrió todo ese campo, pero personalmente creo que seguimos con la del 86, la de 1886, y es representativa porque todo el mundo está tan ocupado en sus cosas, se abren los espacios de construcción colectiva y no se asiste, o de pronto pendientes del refrigerio y chao, ¿cierto? Entonces hay una cuestión de compromiso también, y creo que espacios como la Network, donde muestran y esta construcción de esta gestión del conocimiento de trabajo colaborativo, nos puede llegar a eso. No, Mauro, es que también quiero decir algo, y es que de pronto pues yo soy partidario de que haya participación ciudadana. Siento que hay unos escenarios donde uno tiene que estar como ciudadano, pero también muchas veces esa displicencia, digamos, que el que participa siente del otro, es porque posiblemente el otro se sienta bien representado. O sea, uno también se tiene que preguntar eso, ¿cierto? Y es, el otro se sentirá bien representado y por eso no asiste. No le importará, es porque deja la responsabilidad, que era algo que hablaba Valdir al principio, y es: todos los ciudadanos somos actores, y actores responsables, ¿cierto? Mm-hmm. Y es un poco también lo que nosotros tratamos de hacer acá en Ciclistas. En construcción de ciudadanía, vos, dentro de los específicos de la Network, dice construcción de ciudadanía sostenible, ¿cierto? Y lo mencionaste pues en esos tres puntos tan importantes y necesarios pues que todos pues queremos impulsar por un cambio en las ciudades, que sean realmente más humanas. Pero vemos el poder comercial, ¿cierto? Decisiones ambientales y de salud pública que se retroceden por presiones de poderes económicos. Entonces ahí es donde empieza uno como a, ¿será que sí? En la Semana de la Seguridad Vial, que nos decreta la ONU y la OMS, estamos en ella, felicitaciones, feliz Semana de la Seguridad Vial. Gracias. Pues que creemos que no es una semana, sino que es todo el año, son los 365 días del año donde tenemos que bajarle la velocidad. Entonces es la invitación para mencionar y para construir sobre ciudades más slow down, más despacio. Pero vea, Mauro, yo quiero decirle algo que me parece importante. Cuando se estaba construyendo la nueva agenda urbana, el derecho a la ciudad no estaba. Y fueron las organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, con gobiernos locales de Latinoamérica, que lograron al final que fuera incluido ese como un punto de nueva agenda urbana. Las luchas siempre van a ser muy fuertes y van a ser constantes para el ciudadano, siempre, si quiere una ciudad distinta. No se puede desfallecer, cada uno desde su Total. Barrera y cada uno desde su trinchera, pues digámoslo, claro. para utilizar un término más militar. Nosotros lo hacemos desde la Network, generando conocimiento, generando la inquietud, mostrando lo que están haciendo otras ciudades, porque además eso también sirve de parámetro. Uno ve que, por ejemplo, hay ciudades que están muchísimo mejor preparadas para contingencias ambientales. Entonces, aquí en Medellín, que estamos viviendo, uno dice, bueno, pero si allá pueden, aquí podemos, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, es un ejemplo a las buenas prácticas, sí, todo las lo buenas que prácticas. Ahora. Pero ustedes también lo hacen todo el tiempo. Y eso es persistir y persistir e insistir. Okay. Y lo que no puede aquí cambiar es el ánimo, pero sobre todo que tenemos que lograr algo que decía ahorita Julián, cómo somos más. Uh-huh. Pero eso es cómo somos más, tiene que ser a partir del convencimiento, porque si no es, digamos, en esa línea que mencioné al principio de ciudadanía sostenible, va a ser muy endeble, porque entonces pasa lo que tú dices. Alguien va y participa es por el refrigerio, porque tiene un interés particular, pero no por un propósito colectivo. Entonces, cuando entienda lo valioso que es él y que él se refleja en el otro, va a entender que lo colectivo es también un beneficio para él. Escuela de ciudadanía sostenible. Claro, escuela, sí, de ciudadanía sostenible. Es. ¿Cómo es eso? Explícanos. Contanos. No, estamos trabajando, Mauro, en la construcción de la Cátedra de Ciudadanía Sostenible, que lo que pretende es llevar estos tres momentos o estas tres líneas de las que hablábamos ahorita, llevarlas ya a los escenarios educativos, a los escenarios empresariales, para que empecemos a generar esa conciencia. Porque mientras tanto las tenemos adormecidas. De pronto en Colombia hay unas leyes que hemos visto pues que están muy bonitas y escritas, pero 1803 y 1811 la actual, y la 1503. Esa es muy importante porque son cátedras de movilidad dentro de las instituciones educativas, universitarias y de las empresas, que también pues pueden ayudar a esa escuela de ciudadanía sostenible. Perfecto. Y desde esa articulación universidad, empresa, Estado, digamos, que es tan escasa de cierta manera en esos procesos de ciudad, a mí me gustaría mucho que, digamos, en esas áreas de interés de la network hablemos un poco de ese desarrollo económico y sostenible. ¿Por qué? Porque, digamos, si el ciudadano no tiene la oportunidad, digamos, de tener un desarrollo económico con toda esta visión que nos estás compartiendo, que, por supuesto, nos vemos ahí reflejados, que lo trabajamos también cotidianamente y que estamos de corazón, pero también hay que estar de mente. Pues de mente, digamos, de... Totalmente. con la mente. También un poquito de mente también, porque Julián decía ahora, pues, ¿cómo te metiste, pues, en todo esto? En toda esta locura. Sí, porque sincronizarnos ha sido lo más difícil del ser humano y por eso nos hacemos tanto daño. Pero si no lo volvemos sostenible y no hablamos de ese desarrollo económico, entonces nosotros también se nos vuelve esto, pues, digamos, una canción que tiene una melodía muy bonita, pero que nadie la ejecuta, nadie la lleva a cabo y nadie la vive realmente. Me paro en la posición y trabajo de la mano con ustedes, en red, como lo estás planteando. Entonces, ese desarrollo económico, ¿cómo se ve dentro de la network? Y cómo, digamos, esas buenas prácticas las podemos impulsar en un territorio como Medellín o como Latinoamérica. Sí, digamos que nosotros hemos sido muy ambiciosos y eso es bueno, pero también es demandante. La network pudo haber sido una iniciativa exclusivamente de la ciudad, ¿cierto? Y convertirla en una iniciativa de ciudad. Pero pretender abarcar toda una región tan diversa es un verdadero reto, es descomunal. Pero sin embargo, lo estamos haciendo y queremos hacerlo y todos los días queremos crecer en ese intento. Y ahí vamos lentamente también. Esto es como los primeros pedalazos de los colectivos y en el caso particular de ustedes cuando comenzaron. Pero hay una realidad que es lo que tú mencionas, ¿cierto? Por eso para nosotros es tan importante también ese tema de la equidad, del desarrollo económico. Porque es que sin eso... sin que el ciudadano tome conciencia sobre eso, difícilmente vamos a poder lograr lo otro. Y me quiero explicar en un ejemplo muy simple. ¿Por qué no logramos que muchos ciudadanos conecten con los temas ambientales? Porque son unos temas todavía lejanos para el ciudadano. Porque hay muchos ciudadanos que tienen esas necesidades básicas. ¿Cómo consigo hoy pagar la pieza, pagar la casa, comprar comida, llevar comida para mi casa? Sí. ¿Cierto? En una sociedad tan desigual como la nuestra, Medellín y Quito y Buenos Aires, porque ya les decía, Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Entonces, difícilmente lo vamos a lograr que un ciudadano que no tiene resueltos esos temas que son los básicos se preocupe por lo otro, ¿cierto? Entonces, si no tiene que comer, todavía no le preocupa el aire, ¿cierto? Nos preocupa a los que más o menos tenemos resuelto el tema. Pero entonces lo primero que tenemos que lograr es eso, y por eso para la network sí es muy importante, y cada vez lo van a ver ustedes más expresado, ¿sí? Porque también para nosotros esto ha sido un proceso de ir descubriendo los metatemas o los temas más importantes que debemos nosotros trabajar. Para nosotros cada vez es más importante el derecho a la ciudad, que el ciudadano entienda qué es eso del derecho a la ciudad. Porque es que el derecho a la ciudad es, desde que tú puedas montar en tu cicla, tener una ciclorruta y que el aire esté bien para que tú puedas estar tranquilo, hasta que tú puedas tener un trabajo decente y puedas tener un trabajo que te brinde las oportunidades de llevar pan y puedas llevar del resto de cosas que necesitas a tu casa. Esta semana, por ejemplo, nosotros venimos haciendo un trabajo cada semana de hacer visibles los objetivos de desarrollo sostenible. Esta semana es justamente el objetivo 8 como el foco nuestro. ¿Cómo generar desarrollo económico y trabajo decente? Entonces hay que empezar a hablar de esos temas cada vez más y sobre todo hacer tomar conciencia al ciudadano de que el derecho a la ciudad también involucra eso. Porque mientras tanto el ciudadano no tiene ni idea. Y tenemos que partir de una cosa, cada vez el ciudadano o cada vez nosotros estamos como ciudadanos más desinformados. Infoxicados. Exacto, eso es una muy buena palabra, estamos infoxicados. Por eso es que es importante que generemos cada vez más, digamos, este tipo de reflexiones, de contenidos, de conocimiento, para que ojalá podamos llegar a más gente. Un reto que tenemos nosotros, ¿cuál es, muchachos? Que esto que estamos logrando hasta ahora, que está hoy muy en el nivel del nicho, ¿cierto? Y el nicho es colectivos, el nicho es tomadores de decisión, el nicho es expertos. ¿Cómo somos capaces de llevarlo al grueso de la gente? Claro. Nosotros llevamos ya varios meses desde que arrancamos devanándonos los sesos, es cómo hacemos esto masivo, viral, y que no se convierta solamente en las estampitas y las frases hermosas de Jesús y de yo te quiero, que pues, se ponemos en Facebook o los videos virales de Facebook, sí, que algunos son muy chéveres, yo pues también los veo y no voy a ahorita despotricar de eso, pero cómo logramos que estos mensajes calen más en la gente común y corriente. Ese es nuestro gran reto, el de ustedes y el nuestro. Por supuesto, ahí nos encontramos. El de ustedes y el nuestro. Ahí tenemos que hacer trabajo. Entonces, sí, si ese ciudadano tiene claro que tiene unos derechos y que esos derechos parten desde que tiene que tener un trabajo digno, que la sociedad, que la ciudad, que el sector público o privado tiene que ayudarle a tener esas oportunidades. Si no sabe que tiene derecho a comer, es que eso es, o sea, eso es un derecho, acabar con el hambre en el mundo. Si no tiene eso claro, si no tiene claro que tiene derecho a una vivienda digna y no al rancho lleno de tejas de zinc o de plásticos donde él está tocando vivir, y cómo entonces reivindica esos derechos, entonces no vamos a poder transformar. Y tenemos muy que bien hacer primero la transformación, pero desde la información. Bueno, sí, hay algo precisamente que estás mencionando, cómo llevarlo como al grueso, a la masa, al público común y corriente. Y yo precisamente quisiera que, pues ya hemos hablado mucho del fondo, ¿cierto? Sí. De qué significa todo esto, pero que bajemos un poquito la cosa para que la gente entienda realmente entonces la network como plataforma, cómo funciona. O sea, yo como ciudadano común y corriente escuché este programa, me metí a internet, busqué la network y sale esa página. ¿Qué hago y qué puedo hacer y para qué me tengo sirve? Que inscribir, cómo accedo, sí, ¿Cómo lo hago? Bueno, la network es una plataforma que, adicional al contenido que nosotros producimos, que es un contenido más periodístico, pues también tiene implícita una red colaborativa. Entonces, en esa red, cualquier ciudadano, cualquiera, puede publicar lo que quiera que le parezca es importante en relación con la ciudad. Cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Una foto. Tú vas caminando por el andén de tu barrio 12 de octubre y el andén está vuelto añicos, toma la foto y muéstrala, móntala, regístrate. Simplemente la página te aparece ahí un icono de registrarse, sí, lo puedes hacer con tu correo electrónico, lo puedes hacer con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Google. Te pedimos 3-4 daticos y ya puedes publicar lo que tú quieras, desde fotos, artículos escritos, audios o videos, sí, lo que tú quieras lo puedes montar. Entonces vuelvo al ejemplo del chico en 12 de octubre. Si tú tienes, digamos, un conocimiento sobre temas urbanos, pues también puedes ahí incorporarlo. Pero efectivamente, desde lo más simple, esto no es una plataforma. Aquí todo el conocimiento es valioso, todo. Esta no es una plataforma solamente para expertos. Toda, digamos, materia o contenido que haya en la plataforma es valiosa, por más simple que parezca. Una fotografía que evidencie eso, un audio, un video que nos muestre, por ejemplo, esas chimeneas ambulantes que vemos en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades latinoamericanas. Piensen en algo, por ejemplo, aquí en Medellín hemos sacado en proceso de chatarrización muchos buses. Algunos. Sí, faltan. Pero imagínense que hoy muchos de esos buses que supuestamente debían estar chatarrizados están hoy rodando en otras ciudades de Colombia. Y el gran ejemplo, bueno, se llama Sincelejo. En Sincelejo usted va y ve casi, o sea, le quitan Transmedellín o Transcastilla y ya circular tiene. Circular con atrás. Eso, ajá. Exacto. Entonces piensen que nosotros estamos mal, pero hay ciudades que están peor. Pero entonces, ¿cómo hacemos visible eso? Y eso se llama hacer activismo, eso se llama hacer ciudadanía activa, y para eso sirve la plataforma. Entonces, de una manera muy simple lo puedes hacer. Pero entonces yo, como ciudadano común y corriente, que no me interesa de pronto meterme en esos temas, pues, o que no me interesa, digamos, meterme a escribir sobre esos temas, a tomar la foto, porque a nosotros nos gusta chismosear, stalkear al otro, ver qué está haciendo, también encuentras un montón de información, entonces, sobre esos temas específicamente. Claro, y vas aprendiendo, porque entonces a ti no te gusta, pero llegas y ves, por ejemplo, como hoy y ayer, que hace un estudio CAF con otras organizaciones donde muestra que cada vez crece más el número de muertos en moto y son niños. Entonces dice, ve, y entonces resulta que se da cuenta porque hace asociación con su ciudad y se ve aquí en Medellín también. ¿Quién está poniendo los muertos de esta ciudad? Los motociclistas y los ciclistas y también. Y la tercera. Cierto, y la tercera. Entonces tú empiezas a hacer conexión. Nos interesa que empecemos a hacer esas conexiones. Que eso es complejo, es difícil, pero la dificultad no puede inmovilizarnos. Uh-huh. O sea, es mi mensaje. La dificultad que tenemos los colectivos o las personas que estamos alrededor de estos temas, de que haya mayor conciencia, no nos puede inmovilizar, porque entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer y cómo vamos a lograr que otros lo hagan? Exacto, eso es perfecto. Ya se nos acabó el tiempo del programa, no nos dimos cuenta y esto se finí. Entonces, un agradecimiento a Valdir, una recomendación que visiten la página de la network, que es la.network. Ahí van a encontrar toda esta información que estaba hablando Valdir. Pueden participar, registrarse y seguirnos en nuestras cuentas en Twitter e Instagram como @ciclas, en Facebook como Colectivo Ciclas y con el numeral ciclistas en todas estas redes sociales, siempre escrito con ese. Valdir, muchas gracias. No, a ustedes, muchachos, los felicito por este tipo de espacios. Me parece que es fundamental tenerlos y, como decía muy bien Mauro, para adelante todos, trabajar juntos, pedalea. La bici no tiene reversa. La bici no tiene reversa. Esto no podemos tener reversa y invitados a que contribuyan, a que monten sus contenidos en la network. Mientras más contenidos tengamos, es mucho mejor para todos los ciudadanos, porque conocemos más de todos, y sobre todo seguir adelante con este concepto de ciudad sostenible, que es vital hoy porque no tenemos ya tiempo. O sea, ya lo decía muy bien Stephen Hawking en estos días, nos quedan 100 años, tenemos que buscar otro planeta si no nos ponemos en la tarea de cuidar este que tenemos. Tus días están contados.com. Valdir, muchas gracias. Muchas gracias, no, de verdad, búsquenla, que sí es ahí a los colectivos de Aire Medellín. Muchas gracias, gracias por esas palabras, por ese ánimo y ese espíritu, y porque pues estamos comprometidos en la misma causa. Un abrazo, muchachos. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.